amo, es la única bandera en la que creo. Y bueno, pues Tim McElrath, perdón, escribió esta canción debido a la violencia en la guerra, pero también por las tropas que sirven en el extranjero protegiendo sus respectivos países. Y bueno, destaca que eso, que no todos los militantes de la guerra se consideran como héroes, y mucha gente los considera como tal. Muy bien, es preciosa, vamos a escucharla un poquito más. With a flag in her hand, a flag white as snow, a hero born. Is that what they see? Just medals and scars. So damn proud of me. And I brought home that flag. Now it gathers dust, but it's a flag. Son, have you seen the world? But what would you say if I said that you could? Bueno, pues aquí nos tiene esta música saltando a botes, porque parece que aquí tiene bastantes adeptos en el estudio. Cuéntanos, Loretta. Me encanta, Loretta. Me encanta. A mí me gusta, esta es de 30 Seconds to Mars, se llama This is War, y traducido así una estrofa, me gusta mucho una que dice: un aviso a la población, al bueno y al malvado, esto es la guerra, al soldado y al civil. Al mártir, a la víctima, esto es la guerra. Bueno, tenemos un móvil que está sonando por ahí. Típico de es Luis. El problema del directo, ya lo saben ustedes, esto es así. Una música pacifista. Bueno, continúa, Moreta. Y no, bueno, la repito, la estrofa, más o menos traducida, quiere decir: un aviso a la población, al bueno y al malvado, esto es la guerra. Al soldado, al civil, al mártir, a la víctima, esto es la guerra. Y Álvaro, que nos quería decir algo, sí, que es su grupo favorito. Es uno de mis grupos favoritos, se acostumbrar. Lo escucho pues desde que empezaron a tocar, y fui al primer concierto que hicieron aquí en España en el 2010. Y la verdad que yo era de los poquitos que estaba ahí cantando como un loco, porque la gente no los conocía todavía. Y bueno, esta es una de mis canciones favoritas. A mí me encanta esta canción. Pues vamos a disfrutarla. To bueno, esta canción dice algo de estúpidos. ¿De dónde ha salido esto, Álvaro? Pues de Club Boy, lo ha elegido Mónica García, que ahora mismo no puede estar con nosotros. Y la canción es The Work Song. Voy a leer un parrafito. Venga. Traducido, así a ver cómo sale. Dice: guerra, la guerra es estúpida y la gente es estúpida. Y el amor no significa nada en algunos extraños cuarteles. Guerra, la guerra es estúpida, la gente es estúpida y yo los oigo golpear en los corazones y dedos. Guerra. Vamos, que ojalá que no haya guerra, ¿no? Pues a ver. Eso parece. Vamos sí. A escuchar otro poquito. Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Bueno, este son ahí tranquilizador, Luis. Sí, ¿qué sí. es esto? Es que me veo en la playa con él cantando. Uy, la, sí, sí, qué solazo. Maica ahí con el solazo, la palmerita moviéndose lentamente. Y, aparte que son muy parecidos los dos. Un tiburón sí. de fondo, el coco cayendo. ¿Quién es este hombre? Pues no es Moretta, es Bob Marley. Aunque el aspectillo sea así, con su pelo rizado. De hecho, algunas veces nos venías tú con unos componendas de pelo muy estupendo. No has tenido nunca rastas, pero una rasta debe ser complicado de hacerse, ¿no? Sí, no, es lo más fácil de hacer. Luego no hay que peinarlo mucho. Claro, porque bueno. Hay que dejarlo que se haga. No ducharse y un poco más. Y sacudir los bichos de vez en cuando. Claro, ¿no? Claro, que si no crían huevos ahí. Claro, no, ya te digo. Bueno, pues os voy a dar un tramo de la letra que no veas. Fíjate que... ¿Pero quién es? ¿Hemos dicho este hombre? Bob Marley. Ah, claro, Bob Marley. Lo hemos hablado. Rastafara. Bueno, de hecho, si su vida hubiera sido más larga, habría acabado siendo político, porque de verdad que llevaba todo una... Movía masas. Una senda detrás de él. Sí, tenía mucha influencia, ¿no? Mucho. Es que era, claro, Rastafari, de la cultura Rastafari, era una referencia este hombre, sí, ¿no? El primero. Hombre, a ver qué colocas un poco para entenderle bien. Sí. Vamos allá, ¿y qué nos traes entonces? Bien, y lo que la letra de esta canción tan guay, tan estupenda, que la podemos seguir, no solo dice no haga la mili, no, va más lejos, ¿no? Porque dice, lo que me ha enseñado la vida lo quisiera compartir con aquellos que me quieran aprender. Con aquellos que quieran aprender. Hasta que la filosofía que hace a una raza inferior y a otro superior sea definitivamente y totalmente desacreditada y abandonada. Eso te anima, ¿no, Moleta? Sí, sí, sí. Hasta que no existan ciudadanos de primera y segunda clase en una nación, hasta que el color de la piel de un hombre no tenga mayor relevancia que el color de los ojos. Por eso yo tengo ojos azules. Ahí va. Me tengo que limpiar bien la vista. Hasta que los derechos humanos básicos no sean garantizados por igual a todos, sin excepción de razas, hasta ese día el sueño de paz duradera, de ciudadanía mundial y de las leyes de la moralidad internacional seguirán siendo nada más que una ilusión efímera para pedir nunca más. Que nunca más siga hablando. Pues ahí está. Una canción de Bob Marley pacifista por la igualdad, por la solidaridad, por la paz. Ahí tenemos al Rastafari con la canción War. Efectivamente. Que se nos ha acabado, vamos a dar un poquito más para atrás. Sí, hay no que dar un poquito disfrutado. Más. Porque también habla que en Angola, en Mozambique, en África del Sur, eso, que hay pero, un pero Luis, deja bueno, que disfrutemos un poquito de la venga, canción. Venga, vamos a escuchar ya. A este hombre. Es que me gusta hablar. South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war, there's a war, war in the east, war in the west, war. We'll be right back. Y esta canción... Bueno, ¿quién no conoce esta canción? Se llama Zombie. Para el que no la conoce. De los zombies. Oh, de Cranberry. Yo creí que era lipo. Sí, lipo. Te dio lipo, ¿no? Pues esta canción fue creada como protesta por el atentado perpetrado por el IRA en la ciudad inglesa de Warrington en el 93, en la que murieron dos niños, y se ha consagrado como uno de los temas más populares de la banda. Vaya, sí, habla, claro, de guerra, de, bueno, de terrorismo, de... Claro, claro. Muy y también bien. Habla sobre el conflicto de alzamiento de Irlanda del Norte desde el... Bueno, espera. El conflicto de Irlanda del Norte desde el alzamiento de Pascua en el 1916. Perfecto, claro. Así que, con sus bombas. Con, sí, sí, va todo relacionado. Como que estamos zombies, ¿no? Al hacer guerras. Uh-huh. Una vez más, nada. Un grito a la paz y a la igualdad. Y a la no guerra. Venga, vamos a escucharlo otro poquito. Y esta canción la ha elegido Luis, ha Ajá. venido así a última hora y ha dicho, pon esta. Cuéntanos, Luis. Es que además es rítmica, tiene su marcha. Maravillosa. Y me ha gustado porque la versión que has cogido es una versión con público, live, con un montón de gente cantando. Él se calla para que la gente salga adelante. Tú imagínate, todos los antimilitaristas estarían ahí encantados pegando sus voces. Con sus Coca-Colas llenas de lo que sea. Con sus Coca-Colas capitalistas. Efectivamente, llenas de lo que sea. Y alguno incluso habría estado, porque Status Quo debió de tocar esto, yo creo que en los 80. O sea que alguno sí que habría estado, algún ex vietnamita combatiente. Estaría ahí metido. Además, las frases son una a una, así, ¿no? Seas el héroe del vecindario. que nadie sabe que saliste para bueno, que estás en el ejército ahora. Quizás gente que incluso estaba en el ejército, caras sonrientes mientras esperas aterrizar, pero una vez que llegas, allá nadie te da una condena. Estás en el ejército ahora, ahí estás. Granadas de mano volando sobre tu cabeza, misiles volando sobre tu cabeza. Si quieres sobrevivir, sal de la cama, estás en el ejército ahora. Esto es como que estás entre un sueño y que estás en sí. pleno contingencia. Claro, y es que además la gente iba a la guerra contenta, ¿no? Era como, sí. voy a la guerra, ser un hombre, y de sí. repente no sabían lo que era una guerra. Ni ninguno lo sabemos. Nada. Porque no hemos estado, ¿no? Dejo de recolectar algodón y esto. Soy negro, pero que soy, tengo que estar con ellos. Con soy la americano guerra. Y vámonos soy para Soy americano y soy uno más. Mm. Y venga, dale, caña. Venga. Tienes tus órdenes de disparar al que avistes, tus dedos en el gatillo. Pero no parece nada correcto. Estás en el ejército, queda igual. Estás en el ejército ahora. Sigue. Venga, dale. Vamos a escucharlo. Y no todo iba a ser inglés. También tenemos un montón de autores latinoamericanos de España que también cantan No a la guerra en español. En este caso tenemos aquí a Víctor Jara, que tiene la canción El derecho a no vivir, no, perdón, El derecho a vivir en paz, y habla, bueno, de las guerras de Indochina, Vietnam, por ahí. Venga, vamos a disfrutarlo. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Thank you. Pues Víctor Jara, además, que precisamente pues es una víctima de estas guerras que estamos hablando, él era del Partido Comunista de Chile y bueno, cuando fue el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, uh-huh, pues le detuvieron, le torturaron y fue asesinado. ¿Dónde? O sea que es una víctima más de, bueno, guerras, dictaduras, de la violencia. No había libertad en aquel tiempo. No había mucha libertad, no. Fíjate que con un nombre tan aromático nos acordamos siempre de él, además. Vamos a escuchar otra canción que ha elegido Luis y ahora nos cuenta. Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Este tema que te lanza, cuéntanos. Bueno, es que es muy emotiva la canción, porque te lo imaginas que lo contaba con el corazón. Yo no me imaginaba a Antonio Flores ni haciendo la mili. Es posible que su madre consiguiera que se librara, no sé. Pero lo que sí que es cierto es que compuso no solo sus canciones, sino, pongamos que hablo de Madrid, os acordáis todos, sí, de ella. Claro. Sino también todas las de, casi todas las de que empezó componiendo con su hermana Rosarito. Uh-huh. Con la otra se iba a menos. Con la Lolita. Con Lolita menos. Lolita era más romanticona y tal. Pero efectivamente es un homenaje a la antiguerra. Esta canción tiene su fuerza y todo esto. Qué pena, Antonio, tenía que ser entre nosotros. De verdad que sí. De verdad que sí. Había dejado muchísimos más temazos. Muchos más. Vamos a por el... Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca... Saber que se puede, querer que se pueda quitar. quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bueno, bueno, llegamos al final de nuestro programa con esta canción, que es un llamado a la paz, que normalmente se la ponen a los niños de infantil y de primaria para promover la paz y que vaya, que la nueva generación lleve esa paz a la futura generación, o sea, a la futura guerra, que no haya guerra, que haya paz, que no haya guerra y que todo vaya mejor. Uh-huh. Y ese es el llamado de la canción. Fíjate que había canciones de niños que eran así. Hay más canciones de niños. Sí, que ponía Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, niño, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. No sé cuándo vendrá. Pero para que no se vayan a la guerra, Luis, para que no se vayan a la guerra. Para que no se vayan a la guerra. Oye. Bueno, pues con esta canción vamos a cerrar por hoy la emisión en directo de la FLM. ¿Algún mensajito para este tema que hemos elegido hoy, de la guerra? Sí. Hombre, que no haya guerra, que hay muchas maneras de solucionar los problemas. Que en casa tampoco haya guerra, porque las mujeres dan guerra, o somos nosotros. Vosotros también dais unos poquitos. Vaya, ya te digo. Ya. Los nenes también dan guerra. Nene, la culpa en los nenes. Pero esas son guerras que si fueran todas las guerras así, ojalá son problemas muchas de convivencia, ¿no? Que las guerras se conviertan en problemas de convivencia que se puedan solucionar. Exactamente. Sí, porque los problemas de convivencia a veces se acaban con tiro. Bueno, con lo Luis, cual, no, te pongas no así guerra, tan drástico. No violencia. Muy bien, pues venga, chicos, nos escuchamos los próximos días en directo en la FLM. Muy bien. Y que tengan buen día. Igualmente, adiós. Hasta venga y estirar bien los músculos.